porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. La doctrina del Cordero de Dios que nos envía nuestro divino Creador es el juicio para esta humanidad. Es el anuncio de lo que vendrá, de los acontecimientos que estamos pasando en un proceso donde el sistema capitalista agoniza. En el título 988 del juicio de Dios está escrito: la bestia, salida del extraño sistema de vida del oro, dejará al abandono a las naciones que ilusionó con su oro. La bestia llamada fascismo se hará cargo del destino de tales naciones. Es el fin de los tiempos que pertenecen a uno de los más extraños sistemas de vida de que se haya tenido memoria en este planeta. Un extraño sistema que producía y se destruía. Un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos que cuesta carísimo pagar. Cuesta llorar y crujir de dientes. Cuesta no volver a conocer más la luz del Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos viviendo esta etapa donde el fascismo se hace con el gobierno de las naciones. Ya tenemos un gobierno fascista en Colombia con el ultraderechista Duque. Ya tenemos un gobierno fascista en Chile con el ultraderechista Piñera. Hay un gobierno fascista en Argentina con el ultraderechista Macri. Y hay el riesgo potencial del gobierno ultraderechista en Brasil con Bolsonaro. Sobre este tema del uso de la fuerza, eso es el fascismo, el uso de la fuerza de la clase capitalista contra la población. Y por ejemplo, en Argentina, basta que el gobierno haya adelantado la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2019, inmediatamente la población salió a condenar ese presupuesto que recorta lo que pertenece en salud, educación, vivienda a la población y destina a su presupuesto al pago de la deuda externa y a la compra de armas. Esto fue ampliamente rechazado por la población, pero la represión brutal de ese gobierno fascista no se hizo esperar. Hispan TV nos informa de este hecho sucedido esta última semana de octubre de 2018. ...24 de octubre... un día señalado en el calendario argentino. El gobierno adelantó el tratamiento del presupuesto 2019 en el Congreso en coincidencia con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto que es diseñado por el Fondo Monetario Internacional, que no voten en contra del pueblo, porque eso significa más hambre y pobreza para el sector más golpeado, que venimos siendo los pobres. Así que le pedimos a los senadores y diputados que no condenen a más hambre y pobreza al pueblo. Un tratamiento del presupuesto 2019 que plantea recortes en sectores como salud, educación y vivienda, pero aumento en el pago de intereses de la deuda externa, lo que requiere un vallado policial y militarizado en los alrededores del Congreso argentino. Porque no se aplica en políticas sociales, no se aplica en educación, no se aplica en cultura, no se aplica en salud. Entonces, ¿en qué se gasta el presupuesto? Eso es lo que nos preocupa. El 43% va a ser para deuda. Digamos, el 43% del presupuesto del año que viene se va a ir en deuda. Digamos, ahí tenemos un gran problema. Uno de los sectores beneficiados por el presupuesto son las fuerzas de seguridad. Parecían dispuestos a hacer lo necesario para que la sesión no se detenga por las manifestaciones. Y como hay que reprimir a grandes cantidades de población ahora, porque la población está prácticamente, no sabe qué hacer, entonces va a aparecer el fascismo de la mano de algunos personajes de acá, y justamente lo de Bolsonaro es una llamada de atención para lo que viene. Este representante de los medios comunitarios independientes fue detenido minutos después de dialogar con Hispan TV. Tiene que ver con la manera de distribuirlos, con que hay pequeñísimos grupos que desde la timba financiera del capital concentrado se vienen beneficiando a más no poder con este modelo que hoy quiere rubricar, legitimar y pintar de democrática esa desigualdad, sacando un presupuesto absolutamente antipopular que no tiene cuenta con absolutamente ningún consenso por fuera de la estrategia del oficialismo, hoy acompañado con muchos que se pintan de oposición, pero hoy se encontrarán cara a cara con el pueblo para ver si verdaderamente lo son. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3536. En la prueba de la vida surgieron los mandatarios entreguistas que entregaron lo que no era de ellos. Esta extraña entrega incluía una extraña ayuda de parte de la bestia. Dentro de esta ayuda se incluía el acuerdo tácito de no unificar a los pueblos, porque con la división de los pueblos a nivel planetario es que la bestia logró enriquecerse. Por falta de filosofía planetaria, la bestia cayó en su propia debilidad y su propio desvirtuamiento lo fue por un extraño exceso de libertinaje, escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño Comando Sur de los Estados Unidos es uno de los 9 demoníacos comandos que pertenecen a esta tenebrosa nación. Abarca el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida. Este extraño comando está influyendo en la militarización de Argentina. Sobre esta penetración, este atropello a los derechos de soberanía, Hispan TV nos informa cómo está influyendo en este gobierno vasallo, en este gobierno oligárquico de Argentina, que solo se benefician sus familias, la familia del gobernante, sus socios, los grupos de poder económico, y ahora están siendo influidos por el Comando Sur para que sea como punta de lanza frente a cualquier movimiento de liberación de Perú, de Bolivia, de Ecuador, que pueda proponer una plataforma común de resistencia al imperio. Hispan TV nos informa acerca del Comando Sur en Argentina. La última vez que los militares estuvieron a cargo de la seguridad interna de Argentina fue durante la dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos desde 1976 hasta 1983. El militar está autorizado a matar en conflictos, por supuesto, de guerra. Algo totalmente diferente de lo que pasa con un civil, que si matara a alguien estaría bajo la ley penal. Está entrenado justamente para la guerra, con un armamento específico y con la lógica de alguna manera, aniquilar al enemigo. Desde su perspectiva, el decreto 683-2018 es ilegal. Porque hay una ley que separa muy claramente las funciones de defensa de las funciones de seguridad, que además determina en qué situación concreta se puede utilizar las Fuerzas Armadas para alguna cuestión interna y que esta intervención interna es temporal desde la perspectiva de la ley. Entonces, lo que se está haciendo ahora en el gobierno es una actitud o una acción totalmente ilegal que va en contra de la legislación y va en contra del rol del Congreso. Una estrategia que parece no responder a los intereses de los argentinos. Utilizando los argumentos de las nuevas amenazas, que es un término muy vago y de alguna manera utilizado fundamentalmente por el Pentágono. El tema del narcotráfico y el tema del terrorismo, darles a las Fuerzas Armadas algún papel en el tema de seguridad interior. Una herramienta multifunción que puede utilizarse con diferentes propósitos. Pero además, en un momento en el cual en la Argentina los conflictos sociales van incrementándose, con lo cual la posibilidad de apelar a los militares para resolver o apaciguar ese tipo de conflictos siempre está latente. Una estrategia regional que parece tener sede en Washington. Porque detrás de esta autorización está el acuerdo, es decir, el acatamiento de Macri, la subordinación a las imposiciones que hace Washington de que Argentina debe permitir que las Fuerzas Armadas norteamericanas, particularmente el Comando Sur, opere directamente en la Argentina. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Está escrito en un plano celeste, y de verdad os digo que esta generación será la primera. Todas las naciones que estuvieron sometidas a vosotros se unirán, formando una sola, y ya no tendréis a quien explotar. Y de verdad os digo que vuestra filosofía pasará a llamarse filosofía de ramera, que se compra o se vende al que da más. He aquí en lo que terminaréis grandezas del mundo. Vosotros os creísteis que vuestra ciencia era única, que la humanidad no tenía otro camino que seguiros. De verdad os digo que ahora os toca a vosotros seguir a otros. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y el despertar de todos los afectados, como es el caso, por ejemplo, de las madres que han perdido a sus hijos cuando el imperialismo norteamericano, atropellando la soberanía de las demás naciones, manda a sus subordinados para que vayan a matar y dejarse matar por intereses de este puñado de pillos modernos que gobiernan las naciones. Las mujeres En Estados Unidos han organizado una marcha de protesta contra el Pentágono y para exigir el fin de las guerras en las cuales, directa e indirectamente, siempre Estados Unidos está ahí como el que se mete creando enemigos que la más de las veces no existen, como el que provee armas a los dos bandos, como el que se enriquece derramando ríos de sangre inocente en estos genocidios llamados guerras. Conoceremos entonces la protesta de las mujeres que Hispan TV ha registrado estos últimos días. De manifestantes participaron en la denominada Marcha de las Mujeres al Pentágono, en una demostración de rechazo a la participación estadounidense en acciones y operaciones militares alrededor del mundo. Las guerras causan tragedias alrededor del mundo, causan daño a miles de personas, incluso estadounidenses. Son promovidas por los políticos a pedido de grupos de interés, causando tragedias, muerte y miseria. Cindy perdió a su hijo en el conflicto de Irak. Desde entonces se ha convertido en una voz del movimiento contra la guerra y organizadora de la Marcha de las Mujeres al Pentágono. Estados Unidos actualmente está en guerra, directamente o apoyando a Israel, que oprime y bombardea a los palestinos, ayudando a Arabia Saudita a oprimir y bombardear a los yemeníes. Estamos involucrados en Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia. La maquinaria de guerra es mortal y nos está quitando el dinero de la educación, la salud y vivienda. Desde el año 2000, el presupuesto militar asignado al Pentágono ha experimentado un incremento del 212%, habiendo crecido de 301 billones a 639 billones de dólares para el 2018. El presupuesto militar obsceno nos está robando el acceso a necesidades básicas y nuestro futuro, pagando las guerras y ocupaciones de Estados Unidos, las centenares de bases militares alrededor del mundo y los intentos de derrocar gobiernos con los que no simpatizamos. La marcha se realizó en conmemoración de los 51 años de la primera marcha al Pentágono en 1967, en oposición a la guerra de Vietnam. Estuve en esa marcha al Pentágono contra la guerra de Vietnam. Siento que en ese momento los estadounidenses nos levantamos para poner fin a la guerra y la matanza. Hoy estamos haciendo lo mismo. Reunimos a gente de diferentes razas y perspectivas políticas para luchar en nombre de la humanidad. La marcha de mujeres al Pentágono también pretende revitalizar el movimiento estadounidense contra la guerra. Han pasado más de 10 años desde las masivas movilizaciones que el gobierno hábilmente ha sabido minimizar. Estados Unidos está evitando el dramatismo de enviar miles de tropas, lo cual indigna al movimiento contra la guerra. En su lugar está usando drones, mercenarios y fuerzas irregulares con la idea de no promover un gran movimiento contra la guerra que sabemos por experiencia podría ser un tremendo factor en la política estadounidense. Identificaron al complejo industrial militar y las ganancias que genera el comercio de armas como el principal promotor de las guerras. Desde el Pentágono en Virginia, Alfredo Miranda, Hispan TV. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1901. Todos los demonios que intervinieron en la compra de armas, ellos deberán pagarlas. Los pueblos nada pagan. Porque nadie pidió al Padre Jehová matar a nadie. Los compradores de armas que defendieron el extraño sistema de vida basado en el oro, malditos son. Muchos morirán linchados por los mismos que intentaron que se mataran entre ellos. Dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hispan TV ha informado acerca de este repugnante hecho de la venta de armas que Estados Unidos hace a Arabia Saudita. En el video se observa al sanguinario dictador Donald Trump con un cartel donde están las armas y los precios de las armas, y se ve a este sanguinario dictador señalando el costo colosal que tiene un bombardero, un tanque, un misil, presentándole a los jeques, a esos dictadores de Arabia Saudita, para que compren estos productos de alta tecnología que se utilizan para violar el mandamiento que dice no matarás. Escuchemos esta información apocalíptica de cómo este sanguinario dictador Donald Trump, él mismo como mercader de la muerte, ofreciendo sus productos de destrucción a estos dictadores de Arabia Saudita. Desde 2013, Arabia Saudí se ha convertido en el segundo mayor importador de armas en el mundo. Más del 98% de las armas compradas por Riyad proviene de Estados Unidos y los países europeos. $3 billion, $533 million. En 2017, Estados Unidos vendió 18 mil millones de dólares de armas a Arabia Saudí, 298 millones de misiles guiados por láser, 98 millones de municiones, 95 millones de bombas programables. Desde 2013, Arabia Saudí ha sido el mayor comprador de armas estadounidenses. Entre los proveedores europeos de armas a Riyad, el Reino Unido, con una exportación anual superior a 40 mil millones de dólares, encabeza la lista. Las compras de Arabia Saudí comprenden la mitad de las exportaciones británicas. Alemania aprobó para 2018 una venta de armas equivalente a 460 millones de dólares, lo que puso a Riyad como el segundo cliente de armas alemanes. La muerte de los civiles en Yemen desde 2015 y la reciente crisis surgida por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía, ha obligado a Alemania a considerar sus lazos con el país árabe. Primero, condenamos este acto en los términos más enérgicos. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de aclarar lo que ocurrió. Estoy de acuerdo con todos los que dicen que las exportaciones de armas, aunque ya limitadas, no pueden realizarse bajo las circunstancias actuales. Alemania busca convencer a otros países europeos a seguir sus directrices para suspender la venta de armas a Arabia Saudí. 43 meses de ataques incesantes de la coalición liderada por Arabia Saudí han dejado 15.180 muertos. La cifra oficial anunciada por las autoridades yemeníes precisa que entre los muertos se encuentran 3.527 niños. Y para los que sobreviven de esos bombardeos, enfermedades, malnutrición y la muerte es el destino de muchos niños yemeníes. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Miré, y he aquí un jinete amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Estamos en pleno Apocalipsis, donde los jinetes del Apocalipsis cabalgan sobre este mundo, provocando guerras, diezmando con hambre, con mortandad, con enfermedades que sí pueden ser curables, y destruyendo a la tierra. Es el fin del capitalismo, es la agonía desesperada de un sistema de vida que se empobrece día a día. Rusia Today, del programa Kaiser Report, nos habla acerca de cómo Estados Unidos está terriblemente endeudado y cada año tiene que pagar por intereses de deuda unas cantidades descomunales como 530 mil millones de dólares solamente por intereses de su deuda que supera los 21 billones de dólares. Compartimos este audio de Russia Today. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Vamos a ver un titular que pone de manifiesto todo lo que ha subido el déficit de Estados Unidos hasta acabar disparándose. El gobierno estadounidense ha pagado ni más ni menos que 523 mil millones de dólares en intereses en el ejercicio fiscal 2018. Aquí tenemos un gráfico que se remonta al año 1988 y que pone de manifiesto que los intereses que paga Estados Unidos al año por su deuda no dejan de subir, a pesar de que en ese mismo periodo, las tasas de interés no han hecho otra cosa que bajar. Vamos, que cada año pagamos más, lo cual contradice eso que dicen algunos de que, gracias a lo bajas que están las tasas de interés, se trata de una deuda manejable. Estados Unidos es como un hombre que después de haber ganado la lotería se gasta todo el dinero. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a dominar el mundo. Era el país que más oro tenía. Su divisa era la que mejor estado presentaba. Los intereses estaban bajos y surgió el llamado siglo americano. Sin embargo, como digo, nos ha pasado un poco como ese ganador de la lotería que se lo ha gastado todo, de forma que hemos llegado a este 2018 sin que nos quede absolutamente nada. La deuda estadounidense, que asciende a 21 billones de dólares, es excesiva y el interés asociado a esa deuda se sitúa, como señalas tú, en los 500 mil millones al año, una cifra que se acerca ya al déficit presupuestario anual. El tiempo que resta. Y la doctrina del Cordero de Dios profetiza: Estados Unidos terminará como potencia por pobreza. Tan inmensa será su pobreza que sus habitantes tendrán que mendigar hasta el propio alimento. Kaiser Report en Russia Today hace una entrevista a un economista, a un escritor británico acerca de la inflación en Estados Unidos y de los términos técnicos que ellos utilizan para encubrir su empobrecimiento. Alsdar, un cambio de tendencia en el ciclo crediticio. Y es que, tras 30 años de caídas, ahora los intereses empiezan a subir, lo cual le lleva a usted a hablar de ese cambio de tendencia. ¿Qué indicadores percibe? El primer indicador está claro. Los intereses no pueden caer por debajo del 0%. Bueno, intentarlo lo han intentado, pero como usted sabe, eso no tiene el menor de los sentidos. Eso es lo primero. Los intereses no pueden bajar más tras el próximo ciclo crediticio. Pero hay otra cosa que me preocupa. La inflación en Estados Unidos es mucho mayor de la que se publica. Nos dicen que el IPC se sitúa en el 3%, y lo creemos. Pero si analizamos determinadas cestas de productos, vemos que en realidad la cifra se acerca más al 10%. Y llegará un punto en que la rentabilidad de los bonos empezará a subir cuando los fundamentos que se esconden detrás del dólar dejen de considerarse óptimos. Por ejemplo, el déficit comercial se aproxima al billón de dólares, lo que implica una venta neta de dólares por esa misma cantidad. Y hay que tener en cuenta que esos dólares ya están en manos de países extranjeros. En concreto, la cifra asciende a 22 billones de dólares, de los cuales hay 4 billones en efectivo. Y hay que considerar que los datos son de mediados del 2017, por lo que es muy probable que esa cifra haya aumentado. Lo que ha propiciado la subida del dólar ha sido el diferencial entre los intereses del euro, con una tasa interbancaria de en torno al menos 0,3%, y la rentabilidad del bono estadounidense, que se sitúa en el 2,2%, lo cual supone una diferencia del 2,5%. Y si lo multiplicamos por 10, porque esa es la calidad del activo que se compra, resulta que uno le puede sacar un 25% a su dinero. ¿Quién va a decir que no a eso? Pues bien, eso es lo que ha propiciado la subida del dólar, nada más. Eso de que la economía estadounidense va fenomenal, sobre todo en lo que respecta al mercado bursátil, es engañoso. Es cierto que la economía está fuerte, pero es gracias al gran déficit que se está acumulando, cosa que no sucede en ninguna otra parte y que ha dado lugar a una distorsión que, cuando empiece a manifestarse y el dólar inicie su caída, nos hará darnos cuenta de que los países extranjeros ya no compran deuda del Tesoro estadounidense. Y en esas circunstancias, la curva de rentabilidad seguirá aumentando de forma significativa. Ahí será cuando nos preguntemos, ¿cuál es la tasa de inflación? Sabemos que la tasa de inflación está más cerca del 10 que del 3%. Así que, ¿cuál debería de ser la tasa de interés? ¿Cuál debería ser la tasa de interés en la Unión Europea y en Estados Unidos? Estamos viendo cómo podemos pasar rápidamente de un entorno de intereses bajos a otro de intereses altos. Esa es mi teoría. Y la doctrina del Cordero de Dios profetiza: Estados Unidos terminará como potencia por pobreza. Tan inmensa será su pobreza que sus habitantes tendrán que mendigar hasta el propio alimento. El estado de California es considerado la quinta economía del mundo, pero también tiene el mayor índice de pobreza de los Estados Unidos, un 19%. Los Ángeles es un símbolo de esta cara oculta. Se calcula que hay cerca de 60.000 indigentes en toda la ciudad y 3 de cada 4 no tienen dónde pasar la noche. El gobierno de la ciudad ha implementado el Safe Parking, un proyecto para indigentes que duermen en sus coches. Estuvo con ellos Nicolás Sánchez O'Donovan. Es James, un veterano de guerra indigente que lleva 3 meses viviendo en su coche. Aquí en Los Ángeles, si aparcas y duermes en las calles, cualquier cosa puede pasar. Cada vez hay más gente en esta situación de vulnerabilidad, expuestos a todo tipo de peligros. Es por ello que organizaciones sin ánimo de lucro, en coordinación con la Alcaldía de Los Ángeles, han puesto en marcha el programa de parqueos seguros. Estamos en pleno corazón de la ciudad de Los Ángeles, en uno de los parqueos seguros que hay en esta ciudad. Aquí hay seguridad por la noche para que no puedan ser asaltados los indigentes que duermen en sus coches, y también hay algunos servicios básicos como un aseo portátil y también agua potable. Por el día este es un parqueo tradicional, y por la noche se convierte en un oasis para gente como Carlos, otro veterano. O no tenemos hogar, pues, y aquí pues es como el hogar. Podemos vivir en el carro o en mi motorhome. El programa funciona así: la ciudad cede el espacio y subvenciona los servicios mínimos. Los voluntarios se encargan de la comida y la organización. Hoy, Jan Bulls, un jubilado que emigró desde Egipto, supervisa este parqueo. We do the security. Coordinamos la seguridad y proveemos comida. Nos aseguramos que todo el mundo tenga comida y bebida. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tratamos de que cuando la gente venga aquí puedan tener la tranquilidad de una buena noche y que sepan que estamos aquí para ellos. Los expertos aseguran que en Los Ángeles se está creando un círculo de pobreza que será difícil de romper. En Los Ángeles hay una crisis fenomenal de la vivienda. No hemos visto una crisis tan grande desde los finales de los años 70. Esa crisis se puede ver simple y sencillamente yendo a la Placita Olvera, que es donde se fundó la ciudad, y ver la línea de tiendas de campaña. No son gente que han estado sin casa por años a años por razones de dificultades mentales o porque son drogadictos. Son gente, muchos, que la mayor parte, que tenían vivienda hace un mes, pero no pudieron pagarla porque las rentas han subido tanto y no pueden encontrar dónde irse por la misma razón y se acaban en la calle. Sin duda, la ciudad más poblada de California tiene un grave problema. E iniciativas como las del parqueo seguro son solo un parche en esta compleja crisis. Sin embargo, para aquellos que están al borde de la pobreza extrema, tener unas horas de tranquilidad y seguridad se ha convertido en un auténtico lujo. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Los Ángeles. Lo que viene para Estados Unidos, Europa, Japón, no es nada bueno. Es el apocalipsis económico, es el empobrecimiento de estas naciones. Y esto está anunciado en el Evangelio, en el Apocalipsis, cuando se habla del fin, del término, de la caída de Babilonia la Grande. También en el libro de las revelaciones de lo que vendrá de Alfa y Omega, se habla de esta etapa final donde los países capitalistas se empobrecen y los países que conocieron la revolución socialista van prosperando. Esto está en el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista. Mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Mientras en Estados Unidos la pobreza aumenta, en China van erradicando la extrema pobreza. El canal Telesur nos informa de esta proeza del gigante asiático. Continente asiático, porque la República Popular China continúa en su lucha por erradicar la pobreza y además por alcanzar para el próximo 2020 una sociedad modestamente acomodada. El gobierno del gigante asiático ha anunciado nuevos logros en ese sentido. Isaura Díez, precisamente veíamos su reporte hace algunos segundos, pero acá está su historia. China anunció que otros 85 distritos de 9 regiones provinciales han sido excluidos de forma oficial de la lista de áreas pobres del país. Se trata del mayor número de distritos que sale de la pobreza desde que el gigante asiático se comprometió en 2015 a ganar la lucha contra ese flagelo. En primer lugar, creo que China podrá alcanzar sus objetivos porque hay un compromiso muy fuerte del presidente, del gobierno y de la sociedad. Pero por supuesto, no es solo la pobreza extrema lo que importa. Y estoy seguro de que después de 2020, China continuará con un programa sistemático con el fin de reducir la pobreza menos extrema que podría existir todavía en el país. Un distrito se excluye de la lista si menos del 2% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, definido como un ingreso anual per cápita de unos $333. En las regiones occidentales, la exclusión de la lista se produce si menos del 3% de sus habitantes viven de forma precaria. China también prioriza la igualdad de oportunidades para las zonas rurales y urbanas. Es una ardua tarea evitar que las personas que ya no están en la pobreza vuelvan a caer en ella. En este sentido, la política macroeconómica, el desarrollo personal e industrial y el desarrollo industrial sostenible son muy importantes. Por lo tanto, es necesario hacer que la seguridad social, la educación, el servicio médico, el seguro en el trabajo y el desempleo mantengan el ritmo con las personas que han sido expulsadas de la pobreza. Entre las medidas para reducir la pobreza están el desarrollo del comercio electrónico, la reubicación y la atención a infraestructuras. Durante los últimos 5 años, más de 68 millones de personas han visto mejoradas sus condiciones. En general, la tasa de pobreza ha bajado del 10,2 al 3,1%. Desde que nuestro presidente planteó la iniciativa de la Franja y la Ruta, nosotros como ciudadanos hemos aceptado y promovido esta forma de pensar, porque tenemos fe en que se va a elevar el nivel de vida de la población. Las autoridades planean eliminar la pobreza en unos 270 distritos este año, 330 en 2019 y 70 en 2020. Según el plan, al menos 10 millones de personas deben mejorar su nivel de vida en 2018. Lograr la sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos se mantiene como una de las principales metas del gigante asiático. Isaura Díez Telesur, Beijing, China. Título 1657. Todos aquellos que sabiendo que se robaban los impuestos y derechos del pueblo, callaron, no entrarán al reino de los cielos. Así también ellos serán engañados en otras existencias. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En la China están rebajando los impuestos que favorecen a los trabajadores. Y también el presidente Xi Jinping ha inaugurado el 17º Congreso de la Confederación de Sindicatos en China. Escuchemos este informe de la agencia de televisión China en español. Buenos días. Comenzamos el 17º Congreso Nacional de la Federación de Sindicatos de China. Comenzó este lunes en Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y de la Comisión Militar Central, asistió a la ceremonia de inauguración. A la reunión acudieron también otros líderes del Partido Comunista de China y del Estado, como Li Keqiang, Li Changshu, Wang Yang, Zhao Liqi y Han Chen. Todos ellos miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Wang Junin, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció un discurso en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China. En los últimos 5 años, los sindicatos de todos los niveles han movilizado a los empleados para obtener logros en el trabajo, han promovido las relaciones laborales armoniosas y han impulsado las reformas y la innovación en los sindicatos, entre otros logros. Según Wang, los importantes discursos de Xi Jinping sobre la clase trabajadora y el trabajo de los sindicatos han señalado el camino para la innovación y el desarrollo del movimiento obrero y de los sindicatos en la nueva era. Bien. Así terminamos los audios de esta edición. Ahora vamos a abrir los teléfonos para compartir con nuestros amables oyentes las impresiones, cómo van ellos madurando esta información, cómo la vamos asimilando, porque esto nos permite diferenciar el sistema capitalista y lo que tiene por base el sistema socialista. En el sistema socialista hay un plan nacional, hay un programa de gobierno, y se sigue toda una planificación que va avanzando. En cambio, en el capitalismo todo es anarquía, caos, libertinaje, es la descomposición de un sistema de vida. Aló, buenos días. Buenos días, mi estimado. Felicitaciones por el programa. Sí, lo escuchamos. Todos los sábados lo escucho de 8 a 10. Interesante. Como estoy laborando acá con las máquinas, no lo pude entender detalladamente que Estados Unidos tiene una deuda impagable. Así es. Entonces, quisiera que nos explique a quién debe, a quién de los países Y bueno, o sea que en palabras simples, ¿no? Para poder entender y de esa manera, pues, también a veces discrepar con otros amigos que, o más que nada que se entere de la población peruana, ¿no? Sería tan amable y gracias, ¿no? Bien. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, 150 millones de trabajadores. Los trabajadores no pueden cubrir en el año el presupuesto nacional de Estados Unidos, que supera los 4 billones de dólares. Por lo tanto, tiene que recurrir a préstamos para que Estados Unidos pueda mantener, por ejemplo, a mercenarios en muchos países, a esa tenebrosa agencia de la CIA, sus investigaciones de la NASA. Es decir, el presupuesto de Estados Unidos es colosal, pero los trabajadores que tiene, la población que tiene, no puede cubrir ese presupuesto y recurre a endeudarse. Por ejemplo, le compra petróleo a los países árabes, pero no le paga al contado, le paga a crédito, eso va sumando deuda. Compra mercancías a China, pero no le paga al contado, paga a crédito y va sumando su deuda. Vende deuda norteamericana a las demás naciones. Por ejemplo, dice, te vendo $100 de deuda, tú me pagas 90, te ganas $10. Ese es el negocio que tiene Estados Unidos con el dólar. Por eso es que se compra y se vende el dólar en muchas naciones como si fuera pan, cebolla, azúcar, etcétera. Es el negocio de la deuda externa que hace Estados Unidos, le ha generado hasta el día de hoy una deuda voluminosa de 21 billones de dólares. Esto es algo impagable y cada día aumenta su deuda por ese negocio o esa trampa que ha hecho al mundo de imprimir dólares sin respaldo para que las naciones subordinadas o vasallas acepten ese engaño y el dólar se pueda comprar y vender a pesar que no tiene ningún valor real, no tiene valor en la economía, solamente es especulación, chantaje, es pura ilusión. Esto es alguna parte de la deuda, pero para comprender cómo es que Estados Unidos le debe a las demás naciones. Estamos en estos minutos compartiendo la información del tiempo que resta. Ha sido posible colocar las 70 grabaciones que ya vamos acumulando de esta programación en una página web que le vamos a compartir, escribiendo archive.org, archive.org, le voy a deletrear, archive.org. Esta es la página web, archive.org. Escribiendo esa dirección en internet, aparece una lupa que es el buscador. En esa lupa escriben Joel Alfa, J-O-E-L, Alfa. Y luego dan la tecla de intro o retorno o buscar. Y aparece ahí un listado de los 70 programas o las 70 ediciones por hora que venimos durante estos meses compartiendo con todos ustedes. La facilidad es que pueden escuchar programas anteriores, los documentales, los audios que se ha venido compartiendo, las clases de historia, las exposiciones de los grandes políticos, estudiosos de la filosofía marxista, como Julio Anguita, el profesor Enrique Dussel y otros destacados filósofos que explican las luchas sociales. Aparte de las fuentes que nosotros compartimos como Hispan TV, Russia Today, Telesur, Rebelión y otros portales alternativos que nos permiten esclarecer la interpretación de los asuntos políticos, sociales que estamos compartiendo en estas etapas finales del sistema capitalista. Si ustedes quisieran que le enviáramos el link, la dirección de internet, pueden escribir al correo electrónico ciencia@alfayomega.com, ciencia@alfayomega.com. Escribiendo a este correo electrónico, nosotros podemos responder dando la dirección exacta del link de internet para que ustedes semana a semana vayan teniendo esta fuente de información que recopilamos. Son las noticias, las informaciones de la semana de actualidad en el plano local, en el plano planetario, y enfocado siempre en la parte de la economía, la política, las luchas sociales, la profecía de las Sagradas Escrituras, la revelación del juicio de Dios de Alfa y Omega, y lo que nosotros vamos madurando en nuestra concepción filosófica, política, de lo que significa el constituir, configurar un proyecto, un programa nacional de lucha frente a esta etapa final de descomposición del Estado burgués, del Estado capitalista en el Perú, de la descomposición de las instituciones de este Estado mafioso que nunca ha servido a los trabajadores, y de esta etapa de cumplimiento de la profecía de Jesús cuando dijo: nada oculto quedará, todo lo que se hizo en secreto será comunicado ampliamente en las calles, en las avenidas, en las azoteas, en los mercados, en todos los lugares públicos será comunicada esta revelación, estas grandes verdades. Y en medio de todo este caos y confusión mundial, la revelación del Padre Eterno, la revelación del Cordero de Dios, va poniendo las cosas en su justo lugar. Se conoce, se identifica cuando la verdad es falseada, se señala cuando la realidad es falseada, se conoce y se diferencia la falsa historia de la que debiera ser la verdadera historia. Se conoce y se desenmascara el encubrimiento que hace el sistema capitalista con sus economistas, sus técnicos, sus comunicadores sociales, que disfrazan su pobreza, que encubren su agonía y que no dan a conocer toda la maldad de este sistema de vida, empezando con este comercio de las armas que empobrece a las naciones. Conoceremos lo que es el cambio de costumbres a nivel local y a nivel mundial, como es, por ejemplo, el cambio de alimentación en esta generación, la alimentación vegetariana, natural, como lucha política, lucha económica, y para restablecer nuestra propia salud en esta etapa de transición, en este tránsito de un mundo que desaparece y un nuevo mundo que empieza a expandirse, a desarrollarse. Esto y mucho más es lo que estamos compartiendo en estas ediciones del Tiempo que Resta. Es la oportunidad para tomar partido por la vida. Tomar partido por la vida significa saber cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, y defenderlos, ejercerlos, llegar a la causa de las cosas para poder predecir, para anunciar lo que vendrá. Conociendo el motivo, conociendo la causa, podemos advertir sus efectos. Aló, buenos días. En estos minutos finales estamos compartiendo, hermano, su participación. Hola, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan del Rancho. Hermano, como habla sobre los alimentos, acá, por ejemplo, me han dado de la revelación Alfa y Omega, te da una explicación cómo debemos consumir para que tenga salud nuestro ADN, nuestro genes, si vamos a consumir diario 50% de fosfatos. Bien, hermano, sí. Y 25% de nitrógeno, 25% de azúcar. Esos fosfatos, ¿dónde lo encontramos, hermano? Como acá, como es vegetariano, lo encontramos en las verduras y frutas. En estas verduras y frutas, agua pura, germinada y frutas secas, encontramos todos los antioxidantes que nuestro cuerpo lo necesita. Yo doy gracias a Dios, hermano, que acá en la revelación nos da un conocimiento bien amplio sobre una buena alimentación. Por ejemplo, los azúcares, ¿dónde lo encontramos que el cuerpo lo necesita? El 25%, hermano, las harinas, tubérculos, todos los cereales. Los nitrógenos, la menestra. Acá lo va a pasar, hermano, algunos datos como la revelación me da. Por ejemplo, en los azúcares, en los cereales, que son los azúcares, hermano, encontramos el maíz, trigo, cebada, quine, kiwicha. Y la menestra. Y como digo, el 50% están en las verduras y frutas. Entonces, realmente, hermano, acá en la revelación nos da un sentido de tener una salud perfecta, porque en todo lo que es verde, hermano, encontramos todos los antioxidantes que nuestro cuerpo necesita para poder contrarrestar todo este tipo de infecciones que realmente, hermano, ahorita que está apareciendo la tuberculosis. Yo creo que, hermano, gracias a su programa, que el pueblo poco a poco, como en mi caso, hermano, toda la familia con esta buena alimentación que me da la Revelación Alfa y Omega, nos está dando mucho salud. Y yo creo que en su programa, hermano, que la gente escucha, que también deben llevar, hermano, a cabo y ir a buscar, se puede decir, la nutrición de vegetarianismo de libros que nos da de la Revelación Alfa y Omega, hermano. Te agradezco, hermano, por la oportunidad. Gracias. Gracias, gracias. Estamos llegando a los minutos finales de esta edición del Tiempo que Resta. Les recordamos, pueden visitar ya la página web archive.org, archive.org. En la lupa, en el buscador, escriben Joel Alfa con J, J-O-E-L, Alfa. Y luego aparece los 70 programas, 70 audios que ya estamos recopilando semana tras semana, con la información actualizada de lo que ha ocurrido en el plano local y planetario. Y si escribe al correo ciencia@alfayomega.com, le estaremos dando la respuesta acerca del link y algunos documentos de importancia para nuestra autoeducación filosófica, política, social, espiritual y material. Estamos llegando al final de esta edición. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.